Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Venimos con el móvil, qué dinámico, me encanta, movidito. Movidito, como el tema, movidito. Sí. Bueno, 10:35 de la mañana y nosotros estamos en la parada 8 de Playa Mansa. Hoy se está inaugurando lo que sería la playa inclusiva con varias modificaciones. De hecho, ya el llegar y no ver los ómnibus, la gente ya instalada, poca gente aquí en la playa inclusiva, obviamente recién empieza hoy. Nos dirá Eliana González de Políticas Inclusivas cómo va a ser la dinámica, Eliana, qué se va a encontrar la gente hoy, qué servicios se van a estar utilizando, quiénes los pueden utilizar. Gracias por recibirnos y bueno, bienvenido 2021. Bueno, muchas gracias porque siempre están participando de todas nuestras actividades, de nuestros proyectos, porque ya hoy no lo tomamos como actividad. Este es un proyecto recreativo que realmente es siempre una caricia al alma para todas las personas con discapacidad y los adultos mayores que no pueden ingresar por sus propios medios al agua. Bueno, la verdad que viste todo cambiado, igual que yo. Tenemos que adaptarnos por ahora a la nueva normalidad. Ingresamos a la rampa, tomamos la temperatura. Las personas se tienen que trasladar con la familia por sus propios medios, desinfectamos los carros permanentemente con alcohol, sí contamos con todo el equipo multidisciplinario que ayudan a las personas a ingresar al agua. El servicio se mantiene, lo que no estamos haciendo esta vez son traslados. ¿Y en el horario de funcionamiento va a ser el mismo que el año pasado? No. ¿Qué años anteriores? No. Es de 7 de la mañana a 19:30. Vamos a hacer un gran esfuerzo para no cortar al mediodía. Aconsejamos que no vengan a mediodía, como siempre, para cuidarse de los rayos solares, pero nosotros sí tenemos que estar, porque nos vamos a ir rotando, pero vamos a tener que, para cuidar las personas, tenemos un registro también de todas aquellas personas que pasan por la pérgola, que nadie se enoje porque pedimos el nombre, pedimos el teléfono, pero tenemos que ser muy cautelosos, usar el tapabocas, estar permanentemente con el alcohol, y bueno, y es la manera de poder disfrutar y en igualdad de condiciones de la playa accesible también. ¿La infraestructura está en forma correcta? ¿Hace falta algo? ¿Se va a estar utilizando la misma infraestructura teniendo en cuenta justamente que seguramente habrá menos personas aquí en la playa? Sí. Sí, por el espacio se va a usar absolutamente todo. Tenemos, como siempre, los dos baños accesibles, tenemos dos baños convencionales, tenemos absolutamente todo. Lo único que tenemos son menos sillas de playa, solamente para y silla de rueda también, por si alguien necesita, pero vamos a tratar de que no se acumule, por eso también el cambio de horario. ¿Esta misma situación se da también allí en la Plaza Accesible de Piriápolis? Sí, por supuesto, exactamente la misma situación, los mismos controles y también el mismo servicio, porque el servicio sí, los docentes de educación física que están acá en este momento, tenemos siempre son las personas que tienen mucha experiencia también, que han trabajado años anteriores, lo que sí pedimos que por favor nos tenemos que cuidar, tenemos que usar el tapabocas, el alcohol, y tenemos que estar dispuestos a colaborar, todos tenemos que estar dispuestos a colaborar con las medidas. Reiteramos, si te parece, el horario de funcionamiento, los días de funcionamiento de la playa y solamente a contar el resto de las actividades de tu dirección, si se van a estar realizando o si va a haber un impasse en esta época de verano. Bueno, a partir de hoy, 4 de enero hasta el 28 de febrero, son absolutamente todos los días de 7 a 19, 19:30. Si hay una persona que viene a las 19, que es la hora que cerramos, si hay que quedarse un ratito más, por supuesto que no vamos a quedar. Y bueno, sí, los talleres inclusivos, talleres recreativos, los vamos a hacer. El año pasado era solamente en el Jahuel, este año lo vamos a dividir en diferentes espacios abiertos, de a 5 o 6, pero sí contamos con cerámica, con educación física, con canto y plástica y teatro. Ya les vamos a ir comentando a partir del día 12 de enero. Eliana González, directora de Políticas Inclusivas, buen verano 2021. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar difundiendo las actividades. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.